Buenas tardes a todos y a todas. Sea Aina Rubén Villalba, Jaeva preso político, Coa Paraguaype. Areco 51 años. Ahí me jaue cárcel de oye por 3 años, 10 meses. Está persecuciones por primer persecución, o sea que por primer condena a Arecoa, a este caso ya se cañí. O ya la baja de la hora de comunidad con a brasilero, las empresas transnacionales. O yo a la hora de comunidad 360 hectáreas año coordinar con la comunidad y sea este tiempo petit coordinador de la iglesia. Iglesia Católica a veía coordinar con los profesores a los reuní a entonces la única salida lo yo juro lo denuncia a la fiscalía de medio ambiente no ya puede elegir caso entonces la única salida lo yo juro comunidad haya lo moí 5 horas sin leer los vejaros eso que ahora vamos a hacer que la hora de comunidades ja, porque hoy que ore rimba escuela ja, hasta incluso 11 mitanes curumi y extraño tu seisa 11 incurable a o nace a la mitad o nace a ipa entonces la ore escuela a la ore oratorio a ore pozo artesano o pita la ja de cuero yo la lote de ja lo intervení a operado por caso ya que hay mena con caso curuguatigre en la cárcel entonces se no hay la tribunal se condena a operar injustamente allá ja. Se condena 7 años a operar es con la primer condena le cogen a operado por caso le dan caso ya se cañe pindo luego pepo y cuida cero allá de ya le con guaré por caso pindo allá bañan de perseguir la policía y con la demanda de los latifundistas y las empresas transnacionales o invadir a la hora de comunidad ja. Entonces vamos a hacer repetir denuncias ja. Entonces se da si ya reman la policía y cosera pues matones los paramilitares que creó los las empresas transnacionales allá hoy cosera pues que entonces a disparar ja, a repetir comunidad era ubipita. 35 kilómetros del Curuguaté, hospital de Vipita. Entonces, el papel lugar de Ajapita, 2 años a Jajahuepe. Entonces, ahí hemos estado con la gente. Primero, hemos estado ya porque ahí hemos estado el compañero Pindú, Avelino Espíndola, que era compañero que murieron ahí en la masacre allá. Entonces, año coordinado ni deja. Entonces, pero. Oye, hombre, use es más por el tema de Marina Cueva ya. Entonces, usted. Era revisar los documentos, ahora copa la plano de la Marina. Ahora copa la historia de la Marina ya. Porque es UPP guabo y ya. Entonces sea eso veo como cena de coya veí la ja. Entonces la mayoría de los compañeros oían cercanos de Marina Cueva lleva Eva de la compañía Ubipita lleva yo año coordinando de cueva con los compañeros de Britecue y de Ubipita y unos cuantos gente de Curuguatuni. Entonces unió a mi gente ni oye, por la reunión permanente, ja, el único salía a los yuhu, roiquero, ya por la ocupación. Ja, roiquera, lo ya por la ocupación, entonces, oye, por pues, 4 meses la ocupación, entonces, ore la amenaza. Ja, ahora siempre no cuye la amenaza, porque siempre la amenaza y cobo, porque ahora mismo a pesa donde. Entonces, o bajé la día de 15 de junio, ja, Entonces, oye, movilizado con grande movilización de la policía, a por lo menos 325 policías oye, movilizados, más de un helicóptero y unos cuantos en ambulancia y este y tres hijos y que. Entonces, oye, porque te reunió de inmediato, pues, peja, o sea, la asamblea, peja, es que. Lo primero recola de documentos y que las dejaron a Blaine Riquelme, las dejaron la propiedad, o sea que la del campo Morumbí, bueno, Ñandeña ZP Orilla, ¿eh? O sea que hay un vestido orden de desalojo o alguna cosa violenta, Ñandeña Z, donde pues y mi compañero Pindú allá, aupa, lastimosamente en la PC y si más que un ajejagüe y que, o mañana moré de balas y que, entonces, de los dos lados, o en imbostidores, a la y arma cuera totalmente arma automática, a un bocapúo, como si fuera que una película. Entonces, Omano 11, ya de compatriota, ya de compañero, ABI, ya de compatriota de la policía, ABI, Omano 6, policía, unos cuantos heridos, campesinos, ABI, Ore ahí desajuiciadamente lo disparaparon, cañimbaron, no cuantos otros lados, no cuantos otros lados, lo llevé participado, yo vi, entonces a la helicóptero, rupide, a no mitame de cagüire y sanambipa, ese será mío, y pongo ahí si yo haré oreco 3 meses, a lo huereco, no cuantos mitas, ahí anciano, ahí oren 10. Apeaja era tema curuguatía, llamaba de tierra del estado, la finca número 53, a la desalojo, o sea que el allanamiento joya por aquel momento y que 62, finca 62, otro finca número o joya, pues que el allanamiento y la muerte, o sea que la masacre hubo por tiempo. A que siempre hoy de la desalojo ya pues que upaupe otro finca número, ahí la finca 53, porque la finca 53 es la finca de la Marina, es tierra del Estado, la industrial paraguaya o donada que al Estado paraguayo allá. Entonces te obrero considera 2.000 hectáreas, tierra del Estado. Orecola. Campo Morumbí recogió 101.000 hectáreas. Bueno, y 2.000 hectáreas son tierra del Estado. Jape ahora lo reclama Jaipi, lo ocupa Jaipi, hoy corre el ejecuaco masacre. Jape masacre o costaco y la caída del presidente de la República, en este caso yo haré Fernando Lugo. Entonces, Orero considera a Betty maniobra, Betty preparado, Betty masacre, bien preparado, porque el Huerecoco y la gobierno Jaeva, 130 años, buena Jaue, gobierno colorado y entre liberales, y un poco el Huerecoco y Betty respiro, ya eso fue, porque continuado la. O continuando la dictadura, la orenetame. Entonces, orero, el cuido, huereco, jabetí, respiro. Y betí solución total allá, pero más o menos a esta betí salida, ni simí, curí, gato, guaycha, pero crea algunas cosas, curí, gato, guaycha, alguna vez, oye, liberar con la yetevia, ya la, en este caso la dictadura, allá. Entonces, Upao Cotacuri, la masacre curuguatío, Cotacuri, la caída del presidente de la República. Entonces, Upao Aleroreno ñe considera como preso político, porque, Dajaí Oregeguí, o sea, Curi, Dajaí Orero provocaco a con masacre, sino oye, ya por hereje. Oreni no pensaya, porque. Primeramente Jaero era y me petí tierra del Estado, pe. No en la fiscalía, o sea, la poder judicial no lo ni petí derecho, o ya pobre es desalojo, sí, y que todo ya pobre petí allanamiento, ojo rey samba, esa para mí mismo, guapa la niña pepe, a la persona desconocida, o mía y catú. Pero en este caso, no hay peor ya pues, sino joder, atropellaje aquí brutalmente, salvajemente, con arma larga, con arma automática, ayuca 11 ya de compañero, ayuca ya de compatriota, 6 policías, y güey, aupea la oye ya pues. Aupea ahora, lo denuncia, con este bebé, a la justicia no actúa y ore favor, sino, o sea que no actúa y este hoy la justicia, porque no investigáis, solamente investigar la muerte de la policía y los 11 compañeros, los 11 campesinos, no investigáis, mi hermano, a cuella ya. A opea orero es injusticia totalmente, a maniobra, a bien preparado, masacre preparado y que a tu jamaica orente la culpable allá. Sí, aquel tiempo. Cuaco Riquelme Jaya, que es el senador, el maestro de tiempo pe a oír la Jaycuaro Yapo, allá Betty cúpula del Partido Colorado, allá, en este caso la dictadura, allá aquel tiempo. Oye, en el mundo, pea compadre, en embajada, pea en embajada, pesa, upe tiempo, pesa, mongo la pila, que la ñande y vi. 101 militaria apea o moí como descubierta y dije ajá petí tierra de reserva ecológica o mi acuera lleva pero ñande ya oye ya jaramos ya revisar la campo Morumbije y hay que ir la campo ajá de reserva que upepo ya reserva la planta los árboles los arroyos y todos los animales cuera mi acuera de ahí por ibe más solamente soja la ya yujuta allá los 101 militares por lo menos invete 10 militares del monte jaupi totalmente sojale upe hay que tomar esa pico ave paraguayo a paraguaya pimea argentina ve me imagina por otro lado pico a jaguá japea de hay agua esa más pene en acuaco marina cuérez es acuera y la misma cosa de ahí o mojico y como jabetí reserva apenas ya jaramos ya revisar ya poma 25 años o alquila jaguete a los brasileros a oño tú siempre acuera soja abatí girasol, yo te dije trigo. Eso oye, explotar, peje hija de cuerda, hija de la tierra ecológica, nambe, unas cuantas cosas allá. A peja de cuerda, oye, timbaite, unos cuantos, a la mitad, la sa, por lo menos, oye, ya por si zona ganadera, a la mitad, la sa, es más, soja me mete, soja tú me mete. Vea si nada de cuál al lado ya puedo pues vea a ver y te masacre y ya por iréguri oye yo huye 40 hectáreas de marihuana un pa upe lugar pues 40 hectáreas de marihuana oye yo tengo en el curi upe tal vez mi hija de cuál al tesoro y nada de la campo monvila Riquelme mi tesoro nada a pesar oye purula tierra del estado tierra del pueblo. Por eso no hay invasión la roya porque si no lo recupera Haipi lo recupera se Haipi ñande vive entonces lastimosamente lo acuaco masacre valleteo y cuaco ahora veiro es injusticia y cojones es porque no actúa y la justicia coape allá porque por eso lo huele cuaco es que tiene arma casera tiene arma escopeta, lo mitamos yucaja cacería, oye, poja cacería, lo mitamos yucaja animal, cagüe y mimi, pues ve gato, un sobrevivía ya. A los huerecocos, y pongo maré 5 escopetas, pajera, a los huerecocos, y vete rifle de aire comprimido, lo mitamos ya poja, ya pija paloma, ve soja tuyerere. El gato, un no resistí la La ocupación va a llevar, pero ya por mantener la cuestión de cacería, cuera ya. Aupeanaco y la gente orecoguri y ecopeta y cuera mi mía ya. En este caso la fiscalía, bueno, es que la matanza de Coa queja es solamente de la ecopeta. A primeramente es Iguri la los profesionales de la balística, por lo menos allá, y que la muerte de Coaja son armas automáticas de grueso calibre MMT. Bueno, UPICO, tribunal en un DPATU, y no, la muerte de Coa solamente de la escopeta, pajera, pero la muerte hoy día, Poa. Bueno. Hate hoy coramome guripe masacre guri hoy beti diputado cueve tenis ja Eva Julio Colmán hombre ati beti bolsa polietileno en gente hombre ati por lo menos más de 400 tiros de la casquilla de la bala automática ha entregado y al fiscal Jalit que al acaso curugatió Guerajaco de primer momento allá hapea oculta, por lo menos mombones a este arroyo y vi, a no presentar, no ni presentar, ni puede ir en la carpeta fiscal, vea. A solamente no ni presentar, a él ahora arma, ahora escopeta y cuea mi mi, alguno, no, pete y mío, en boca púa cue, de los cinco escopetas, pete y mil, oye, oye, yujúa, es él en boca púa cue, a pilla. Y ahora el orero es tanta injusticia y cojadores, cuando ya investiga y la ya investiga, jamás se nos ha metido investigación ya es súper parcialista ya. Ahora el orero es injusto, injusticia, injustamente, oye, orero imagina cárcel, peor en dudas y no hay que tomar esa picua, va esa agua justicia para dañar el coña en el tamaño, es metido injusticia. Encabezada con las empresas transnacionales, encabezada de ir la latifundista, los ganaderos, los ojeros y los empresarios, una inventiva cúpula del partido, era de herramienta de los latifundistas y los empresarios. Entonces, te va a manejar la ley de justicia, apenas pues justicia. Para los pobres, para los campesinos, para los indígenas. La indígena van a Oper de Paitela y Yihuicuera, veí. Más de 50.000 indígenas que van a Yaguareco, Paraguay, Pupe, Callepe, Oquejina, Callepe, Oper de Pala y Yihuicuera, porque hoy te apacicó brasilero. Más de 300.000 campesinos, Oper de Pama, veí la Yihu, unos cuantos, o página argentina, ve. En busca de trabajo, juventud fuera o disparapá, a unos cuantos gatos invaco a Ciudad Yerere, o formar la trencito de la miseria, un medio de codelincuente, o con su hijeta y te imba, ahí porque no huereco ahí, da por y trabajo, da por y educación, da por y salud, a. Pea la oye, jina ya neletame con aitejina, penecer en duajina. Y ya pues no petín análisis, petín radiografía de nuestro país, de situación en Bañan en Estado y un poco petín pincelar y ya por pensar en dudas y nada. Picuajuama o menos va de situación en Bañan en Estado y la teta Paraguay va de situación en Bahía ya. Va esa guamba así para la Oberecoa. La base tu chaveja la corrupción y la injusticia y ella ni estáme ella ni ella es ahí naco avide y me cárcel injustamente casi 4 años pero no importa daña la ni me jaguer la cárcel ya se cagüe en busca en la justicia entonces orero es tranquilo, ya llamó a la lucha, y ahí seguita ya lucha, pensar en dudas y no hay que tomar esa pico, ya no hay que ir ahí, y la lucha continúa, y unido venceremos.